Bolo 16. Deliberación y sentencia. Juez de sentencia. Artículo 357. Concluido el debate y en la misma audiencia el juez dictará sentencia. Se aplicará en lo que corresponda todo lo establecido en este capítulo. Deliberación. Artículo 358. Concluido el debate, los miembros del tribunal pasarán de inmediato y sin interrupción a deliberar en sesión secreta, a la que solo podrá asistir el secretario. La deliberación no se podrá suspender salvo enfermedad grave y comprobada de alguno de los jueces. En este caso, la suspensión no podrá durar más de 3 días, luego de los cuales se deberá reemplazar al juez y realizar el juicio nuevamente, salvo que los restantes formen mayoría. Normas para la deliberación y votación. Artículo 359. El tribunal valorará las pruebas producidas durante el juicio de un modo integral conforme a las reglas de la sana crítica y expondrá los razonamientos en que fundamenta su decisión. Los jueces deliberarán y votarán respecto de todas las cuestiones, en el siguiente orden: las relativas a toda cuestión incidental que se haya diferido para este momento, las relativas a la comisión del hecho punible y la absolución o condena del imputado y la imposición de la pena aplicable. Las decisiones se adoptarán por mayoría. Los jueces fundamentarán separadamente sus votos o lo harán en forma conjunta cuando estén de acuerdo. Las disidencias deberán fundamentarse expresamente por escrito. En caso de igualdad de votos, se adoptará como decisión la que más favorezca al imputado. Requisitos de la sentencia. Artículo 360. Se pronunciará en nombre de la República y contendrá la mención del tribunal, lugar y fecha en que se dicte, el nombre de los jueces, de las partes y los datos personales del imputado. La enunciación del hecho y circunstancias que hayan sido objeto del juicio. El voto de los miembros del tribunal sobre cada una de las cuestiones planteadas en la deliberación, con exposición de los motivos de hecho y de derecho en que se fundan. La parte dispositiva, con mención de las normas aplicables y la firma de los jueces. Si uno de los miembros no puede suscribir la sentencia por impedimento ulterior a la deliberación y votación, se dejará constancia de ello y la sentencia valdrá sin esa firma. Emisión de la sentencia. Artículo 361. Artículo 361. Emisión de sentencia. La sentencia será emitida inmediatamente después de la deliberación. Sin interrupción, la jueza, el juez o tribunal se constituirá nuevamente en la sala de audiencia para su pronunciamiento. Excepcionalmente, por la complejidad del proceso, podrá diferirse el pronunciamiento de los fundamentos de la sentencia y se emitirá solo la parte resolutiva, señalando día y hora de audiencia dentro del plazo de 3 días. Para el conocimiento íntegro de la sentencia bajo conminatoria a las partes, que en caso de incomparecencia se procederá a la notificación de la sentencia mediante el buzón de notificaciones de Ciudadanía Digital, en el plazo de 24 horas, momento desde el cual empezará a correr el cómputo del plazo para interponer los recursos establecidos en el presente código. Con el pronunciamiento íntegro de la sentencia, se dará por notificada a las partes en audiencia, dejando constancia de este actuado, modificado por la Ley 1173 de Abreviación Procesal Penal. Congruencia. Artículo 362. El imputado no podrá ser condenado por un hecho distinto al atribuido en la acusación o su ampliación. Jamás podrá ser condenado por un hecho distinto al atribuido. Sentencia absolutoria. Artículo 363. Se dictará sentencia absolutoria cuando no se haya probado la acusación o esta haya sido retirada del juicio, la prueba aportada no sea suficiente para generar en el juez o tribunal la convicción sobre la responsabilidad penal del imputado, se demuestre que el hecho no existió, no constituye delito o que el imputado no participó en él o exista cualquier causa eximente de responsabilidad penal. Efectos de la absolución. Artículo 364. La sentencia absolutoria ordenará la libertad del imputado en el acto, la cesación de todas las medidas cautelares personales y fijará las costas y, en su caso, declarará la temeridad o malicia de la acusación a efectos de la responsabilidad correspondiente. La libertad del imputado se ordenará aun cuando la sentencia absolutoria no esté ejecutoriada y se cumplirá directamente desde la sala de audiencia. El juez o tribunal, a solicitud del absuelto, dispondrá la publicación de la parte resolutiva de la sentencia absolutoria en un medio escrito de circulación nacional con cargo al Estado o al querellante particular. Sentencia condenatoria. Artículo 365. Se dictará sentencia condenatoria cuando la prueba aportada sea suficiente para generar en el juez o tribunal la convicción sobre la responsabilidad penal del imputado. La sentencia fijará con precisión las sanciones que correspondan, la forma y lugar de su cumplimiento y, en su caso, determinará el perdón judicial, la suspensión condicional de la pena y las obligaciones que deberá cumplir el condenado. Se fijará con precisión la fecha en que la condena finaliza. Se computará como parte cumplida de la sanción que se aplique, el tiempo que haya estado detenido por ese delito, inclusive en sede policial. Se establecerá la forma y el plazo para pagar la multa, y se unificarán las condenas o las penas. La sentencia decidirá también sobre las costas y sobre la entrega de objetos secuestrados a quien el tribunal entienda con mejor derecho a poseerlos. Decidirá sobre el decomiso, la confiscación y la destrucción previstos en la ley. La sentencia condenatoria o la que imponga una medida de seguridad ejecutoriada habilitará el procedimiento especial para la reclamación de los daños y perjuicios que correspondan. Suspensión condicional de la pena. Artículo 366, modificado por la Ley 004. La jueza o el juez o tribunal, previo los informes necesarios, tomando en cuenta los móviles o causas que hayan inducido al delito, la naturaleza y modalidad del hecho, podrá suspender de modo condicional el cumplimiento de la pena y cuando concurran los requisitos siguientes: que la persona haya sido condenada a pena privativa de libertad que no exceda de 3 años de duración y que el condenado no haya sido objeto de condena anterior por delito doloso en los últimos 5 años. La suspensión de la pena no procede en delitos de corrupción. Efectos. Artículo 367. Ejecutoriada la sentencia que impone condena de ejecución condicional, el beneficiado deberá cumplir las obligaciones impuestas de conformidad al artículo 24 de este código. Vencido el periodo de prueba, la pena quedará extinguida. Si durante el periodo de prueba el beneficiario infringe, sin causa justificada, las normas de conducta impuestas, la suspensión será revocada y deberá cumplir la pena impuesta. La suspensión de la pena no liberará al condenado de las multas ni de las inhabilitaciones que se le hayan impuesto en la sentencia. Perdón judicial. Artículo 368. Modificado por la Ley 004. La jueza o el juez o tribunal, al dictar sentencia condenatoria, concederán el perdón judicial al autor o partícipe que por un primer delito haya sido condenado a pena privativa de libertad no mayor a 2 años. No procederá el perdón judicial, bajo ninguna circunstancia, en delitos de corrupción. Artículo 369. Indicador ordinal masculino. Responsabilidad civil. La suspensión condicional de la pena y el perdón judicial no comprenden la responsabilidad civil, que deberá ser siempre satisfecha. Artículo 370. Defectos de la sentencia. Los defectos de la sentencia que habilitan la apelación restringida serán los siguientes: la inobservancia o errónea aplicación de la ley sustantiva, que el imputado no esté suficientemente individualizado, que falte la enunciación del hecho objeto del juicio o su determinación circunstanciada, que se base en medios o elementos probatorios no incorporados legalmente al juicio o incorporados por su lectura en violación a las normas de este título, que no exista fundamentación de la sentencia o que ésta sea insuficiente o contradictoria, que la sentencia se base en hechos inexistentes o no acreditados o en valoración defectuosa de la prueba, que la condena en el proceso ordinario se funde en el reconocimiento de culpabilidad efectuado en el procedimiento abreviado denegado, que exista contradicción en su parte dispositiva o entre esta y la parte considerativa, que no conste la fecha y no sea posible determinarla, o falte la firma de alguno de los jueces y no se pueda determinar si ha participado en la deliberación, salvo los casos de excepción previstos legalmente. La inobservancia de las reglas previstas para la deliberación y redacción de la sentencia y, 11, la inobservancia de las reglas relativas a la congruencia entre la sentencia y la acusación. Formas de registro. Artículo 371. El juicio podrá registrarse mediante acta escrita o por un medio audiovisual. Cuando el juicio se registre por acta, esta contendrá lugar y fecha de su realización, con indicación de la hora de inicio y de su finalización, así como de las suspensiones y reanudaciones. Nombre de los jueces, de las partes, defensores y representantes. Resumen del desarrollo de la audiencia, que indique el nombre de los testigos, peritos e intérpretes, la referencia de los documentos leídos y de los otros elementos probatorios reproducidos con mención de la conclusión de las partes. Solicitudes y decisiones producidas en el curso del juicio, las objeciones de las partes, sus protestas de recurrir y las menciones que expresamente soliciten su registro. La observancia de las formalidades esenciales, dejándose constancia de la publicidad o si ésta fue excluida, total o parcialmente. Otras actuaciones que el juez o tribunal ordene registrar. La constancia de la lectura de la sentencia y del acta con las formalidades previstas. La firma del juez o miembros del tribunal y del secretario. Cuando el juicio se registre por un medio audiovisual, el juez o presidente del tribunal ordenará las medidas convenientes para asegurar su conservación, fidelidad y autenticidad, las mismas que deberán constar en acta que será firmada por el juez o miembros del tribunal, el secretario y las partes. El juez o el presidente del tribunal podrán permitir que las partes, a su costo, registren por cualquier medio el desarrollo del juicio. Valor de los registros. Artículo 372. Los medios de registro del juicio solo tendrán valor probatorio para demostrar la forma de su realización a los efectos de los recursos que correspondan.